Sí. 28032. El apodado es ese. Solo más. Dos poetas y un destino, estilo 7 estrellas. Servilletas, mis manos con glamour, con sabor a teta. Esto es hip hop, apunta la receta. Madrid, real, ya vuela mi cometa. Apágate, porque te acabo de quemar. Ma, esto es mi rollo, es solo mamá. Y sin bozar, te sigo labrando. Te gruño, te muerdo, te estás equivocando. Oh, coge tu mapa que te acabo de perder. Llegó tu golfo, el hombre que vence. Yo en el baño soy el sexo con tu droga. Me chupas, me lames, me quitas la ropa. Todo por medio de coca. Llegaron las groupies y las comebolsas. Es lo que tiene el disco papa. Yo hago glu glu y no dejo de pipar. Soy camarera, quiero tu mechero. Vente pa' mi cama, necesito fuego. Dame tu color, que el chico ha vuelto. La calle es familia, igual que yo lo siento. Y rompo tu parfley, rompo tu caché. El mundo empieza por mi cabeza y llega hasta mis pies. Que te jodan, DJ de pacotilla. Niño de papapá, niño de boquilla. Y subo, y subo, y pinto ya tu globo. Cambia tu conducta y cámbiame tu rollo. Y tengo el corazón, lo colocado. Porque yo lo siento, porque me la han drogado. 24-7 a la nevera. Hacerlo fresco, hacerlo a mi manera. SLS que vino para joderte. Y solo más con la mierda entre sus dientes. Dos poetas y un destino, estilo 7 estrellas. Con el boom boom falla, original rival. Él es y solo más, estilo 7 estrellas. Hay un segundo, como un hostiazo en la cara, otra rima cambiará tu mundo. Mi flow te inunda desde lo más profundo. Poeta caza almas, mi calvario inframundo. Tengo el don de don nadie. Y radio versos únicos sin radio que me radie. Soy el esperma que fecunda tu cabeza. Ese que ocasiona cada suspiro de tu pareja. Tú vas de sabio, yo rabia condensada. Bofetada para aquellos que bla bla sin decir nada. El apodado LS, amanecer del rap ocaso. Soy un mago de la rima en este circo de payasos. Rap Dios, micrófono confesionario. Poeta no es un título universitario. Escuelas del rap, ¿de qué me hablas? En sí se nace, la chulería al micro no se aprende en aulas. Traigo mis páginas escritas con lágrimas. Leonidas Méndez te quemará como la paja al sol. Encaja mi ventaja, no hay rey en mi baraja. Ni bajo que compre a este poeta urbano español. Desde allí donde me alumbran las farolas, hasta el cielo de la rima donde insisto con mis bolas. Wea, traigo verborrea, molesta como gonorrea. Mientras que las estrellas del rap me azotea. El tiempo no puede conmigo, soy eterno. En un círculo con más mentirosos que en el gobierno. Soy pan duro para tiernas, un infierno entre tus piernas. Un enfermo crónico del rap, poeta de taberna. LS número uno en clavarlas. Esta vez con solo más para poner mi cálvaro en el atlas. Yo traigo magia, tu aerofagia. Para nostálgicos expulso rima pura en hemorragia. Dos poetas y un destino, estilo 7 estrellas. Dos poetas y un destino, estilo 7 estrellas.